Vamos a hablar de la Osasun Festa, y también, mejor dicho, vamos a hablar de del trabajo que están haciendo desde el ayuntamiento, el área de prevención, en el asunto de la prevención de las drogodependencias, el consumo en más jóvenes, que es algo muy importante. Pero en fin, también hay fiesta el día 11, el sábado, una fiesta prevista en la Rico Plaza, luego será la entrega de premios. Pepe Domínguez, técnico de prevención, ¿qué tal? Egunon. Buenos días. Bueno, pues nada, un trabajo importante el que hay que hacer con los más jóvenes en este asunto de la prevención de las drogodependencias en un amplio abanico, cada día más amplio, por cierto. Bueno, nosotros desde siempre hemos intentado que no se nos escape nadie, ningún escolar, ¿no?, del tema de la prevención. Fundamentalmente, sobre todo, ya empezando primaria, acabando primaria, y en secundaria atendemos a todos los chavales en ese área. Alumnos de entre 6 y 12 años. Sí, tenemos fundamentalmente dos programas. Uno para primaria, que se trabaja mucho más educación para la salud. Y ya en quinto y sexto empezamos a hablar de algunas drogas, sobre todo las legales. Y luego en secundaria que hablamos de todas las drogas, las legales y las ilegales. Son dos programas muy distintos. Es decir, que trabajáis en los centros y los chavales, los jóvenes, ¿cómo hacen? ¿Participan en diferentes programas? ¿Ofrecéis material en las aulas? También me imagino que, bueno, aparte, hablamos ahora de la fiesta que vais a celebrar el día 11, que será la conclusión ya de todo esto. Exactamente, ¿cómo trabajáis con ellos? Bueno, potenciamos tenemos una persona, tenemos una asociación con la Fundación de Torquincha, que manda un técnico que se coordina con nosotros para trabajar, para orientar sobre todo al profesorado, porque en primaria quien trabaja fundamentalmente se trabaja a través del profesorado con los alumnos, ¿no? También trabajamos con padres y demás, pero bueno, la parte que te ocupa ahora a ti, que nos estás preguntando sobre la Osasun Festa, fundamentalmente trabajamos con el alumnado a través del profesorado, ¿no? Y entonces lo que se hace es fomentar y un poco coordinar todo lo que se hace en primaria de educación para la salud. Entonces nosotros lo que aportamos es experiencia, materiales, apoyo, orientación. Y luego ya con quinto y sexto más concretamente, lo que hacemos ya es un plan específico siempre, además de lo que he dicho antes, más relacionado con el tema de las drogas legales, fundamentalmente el tabaco, porque aprovechamos siempre que el día 31 de mayo es el Día Mundial del Tabaco y organizamos algunas actividades con ellos que luego finalizan en la fiesta que tú conoces, ¿no? Sí. Fiesta que la haremos el 11 de junio. Bueno, que los principales, el principal problema, supongo, habrá otros, pero será, bueno, pues el tabaco, el alcohol, bueno, los porros, en fin, será lo de, digamos, lo más habitual que podéis encontrar ahora mismo el problema de los más jóvenes, ¿no? Sí, de hecho hemos, a través de los niños de primaria, hemos buzoneado o hemos enviado a cada casa una revista que se llama Amaitak, y que va a ser un poco una especie de revista que trabaje los temas fundamentales de las escuelas de padres para que lleguen a todos los padres. Y entonces aquí tengo la revista y en la portada pone: tabaco, alcohol y porros, las drogas que se encontrarán tus hijos e hijas al acabar la escuela primaria. Es decir, todos los chavales de yodio que están ahora en sexto y van a pasar a la secundaria, de repente, de no haber prácticamente conocido casi ninguna droga más que de vista, el tabaco y el alcohol fundamentalmente, ¿no? Pues en cuanto pasan a la secundaria, lógicamente, secundaria llega hasta los 16 años o 17, ¿no? Claro, ahí van a ver y van a tener conocimiento y van a tener acceso, desgraciadamente, ¿no?, a algunas drogas, unas legales, que son el tabaco y el alcohol, y otras los porros, ¿no?, los derivados del cannabis. Y lo que queremos decirles a los padres, fundamentalmente, es que la prevención, la escuela hace un trabajo, pero el tema fundamental es que un chaval aprenda a decir que no ante las drogas, el que tenga autoestima suficiente para tomar decisiones, eso se trabaja en casa, ¿no? Y ese trabajo en casa no lo puede sustituir la escuela. Entonces, en esa línea, con esa revista, la verdad es que damos unos consejos muy interesantes para los padres y les damos además una encuesta para que la respondan, que ha sido un trabajo que han hecho los padres, luego ha pasado a los alumnos y luego nos han devuelto a nosotros. De manera que la información que queremos que tengan tanto los alumnos como los padres sobre alcohol, tabaco y porros, pues nos llega a nosotros si ya han trabajado los profesores, los alumnos y los padres, porque la verdad es que la prevención no funciona si no se trabajan las tres patas de ese banco, ¿no? Sí, sí, hay quien todavía no se ha dado cuenta de precisamente que la puerta de entrada de las drogas, o de, vamos, de casi todas, es precisamente el tabaco, ¿no? Y el alcohol. Y el alcohol, sí. Sí, sí, no, sin duda. Por eso a los padres les animamos a que hagan prevención de drogas, diciéndoles que es muy sencillo, porque son de las drogas que ellos tienen que hablar, que son de las que más saben. Más que los chavales y, bueno, tanto como nosotros, ¿no? Porque todos los adultos, o la inmensa mayoría, ¿no?, conocemos el tabaco y el alcohol de una manera tremenda, porque seguramente todos lo hemos probado. El alcohol seguramente lo toma todo el mundo, todos los adultos, en mayor o menor grado, y el tabaco, pues bueno, hay un porcentaje bastante elevado de la población que fuma, y sobre todo, pues todos los padres lo conocen, ¿no? Entonces lo que les decimos es que prácticamente si un chaval no abusa del alcohol, es decir, si no sale ya cuando es adolescente, si no sale exactamente cuando sale de fiesta a emborracharse, es que no abuse del alcohol, porque el alcohol es una droga cultural en la que no se puede pedir simplemente que se abstengan, ¿no? Y si los padres también consiguen o se ponen muy serios en el tema del tabaco y muy firmes cuando empiecen los chavales a tontear con el tabaco, que va a ser a los 12, 13, 14 años, pues la verdad es que han hecho el trabajo fundamental de prevención de drogas, porque si no beben alcohol en grandes cantidades, de manera abusiva, y si no fuman, prácticamente pocos chavales vamos a encontrar de esos que luego abusen de drogas y tengan consecuencias más negativas cuando sean jóvenes, ¿no? Sí, desde luego una tarea difícil, la de los aitas, pero desde luego muy complementaria y muy importante a la que hacéis vosotros, o la que hacen en los colegios, en los centros educativos y con este programa de que lleváis a cabo desde el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Está claro. Bueno, pues todo finalizará en una fiesta. Esto seguirá el año próximo en los cursos, evidentemente, pero bueno, es bueno, pues sí, siempre pues que haya una fiesta y que participen. Sí, sí. Y que se diviertan, sí, y que vean eso, que... Sí, simplemente es para completar el círculo. Es decir, ya hemos hecho que los padres tengan una participación a través de las escuelas de padres, o a través de esta revista, o a través del cuestionario de los chavales de quinto y sexto. Y los chavales, por supuesto, participan en las aulas, los profesores también. Nos falta la población general, y eso es lo que hacemos con la fiesta, es decir, llevar la prevención de drogas a la población general, y pues es una fiesta muy sencilla pero muy efectiva. Lo que hacemos fundamentalmente, aparte que tenemos un concurso en que trabajan estos chicos de quinto y sexto, de fotografía, antes era de dibujo, y regalábamos unas camisetas, bueno, pues ahora regalaremos unas preciosas linternas de estas de dinamo, que no necesitan pilas para los niños, y para los adultos que les acompañen, una taza preciosa también, muy bonita, que pone tabaco cero y que es de acero inoxidable. Y lo único que pedimos es que tienen que ir adultos con niños. Y el adulto se compromete delante del niño a firmar una tarjetita, pues un poco diciendo que va a hacer el esfuerzo posible que esté en su mano para que ese niño no fume, o para que ese niño puede ser su sobrino, puede ser su nieto, puede ser su hijo, ¿no? Lo que intentamos es que los adultos vengan con el niño y en un ambiente festivo les damos esos regalos, siempre que el adulto pues nos firme un pequeño compromiso, que es un compromiso moral, ¿no? Pero bueno, siempre algo siempre se acordarán, ¿no? Seguro, seguro. Voy a hacer algo en contra del tabaco, y lo prometí hace 7 años, y ahora el niño ya empieza a tener el tabaco cerca, voy a recordarlo y voy a hacer todo lo posible para que no ocurra. Esa es un poco la idea. Sí, sí. Y en el ambiente festivo, con música, con coloflexia, con todo tipo de pues actividades y divertimentos, pues organizaremos la fiesta. Uh-huh, perfecto. Pues empezaremos a hacer el reparto de regalos a los adultos. Para que quede claro, no es para los adultos que vengan solos ni para los niños que vengan solos, sino para los niños que vengan con adultos, o los adultos queda, que vengan con queda niños. Claro. Y niños, cuando decimos niños, hablamos de primaria. Sí, queda o, claro. O más pequeños, de infantil, ¿no? Pero no chicos ya de 12 años para sí, arriba. Sí, sí, queda claro. Bueno, ya lo saben, será este sábado, verán ahí mucha actividad en la sí. plaza, y luego será la entrega de premios en el ayuntamiento, ¿verdad? No, en la misma plaza. ¿En la plaza? Sí, sí, sí, sí. Al lado de donde recogen ellos los regalos, pues nosotros a las 12... pasaremos a las escuelas los datos de los niños que han ganado el concurso, y tendremos casi 60 premios, o sea que bueno, es muy bonito, porque hay muchos chavales que reciben premios, y entonces pues los padres están ahí, aplauden, les fotografían, e intentaremos que esté el alcalde. No sabemos si el antiguo o el nuevo, porque es el mismo día que se hace la elección de alcalde. O que estén los dos, ¿eh? ¿Eh? O que estén los dos. Puede ser, perfecto, claro. Sería lo bonito. Sí. Muy, bueno, los dos, o el uno. Bueno, sí, los dos. En este caso tiene que ser los dos, sí. Y si hay un problema, no te preocupes, que si regalos no se van a quedar. Ya lo daremos nosotros. Además les doy regalo también a los alcaldes. Bueno, sí. Algo les daremos. Muy bien, perfecto. Pues me parece muy bien esta iniciativa, extraordinaria. Desde luego, todo lo que sea ayudar a los más pequeños a que no entren en ese camino, en ese tortuoso camino de las drogas, que es muy difícil luego dejar, pues me parece que todas las iniciativas son pocas. Y esta desde el ayuntamiento la aplaudimos. Pues muy agradecido por Pepe vuestras palabras. Pepe Domínguez, técnico de prevención. Desde luego hacéis un trabajo en general estupendo y desde luego está claro, ¿no?, que todo lo bien hecho hay que aplaudirlo, y si algo se hace mal pues también hay que criticarlo. Pero en este caso hay que aplaudirlo sin muy más. Bien, pues nada, es que ricasco. Es que ricasco soy. Dale, abur.